Hola, soy Alejandro Susinski, delegado general de ATE en el ENACOM. Hoy los trabajadores y trabajadoras del organismo nos movilizamos en unidad al Congreso Nacional en contra de la reforma. Nosotros venimos de un golpe muy duro porque ayer le llegaron telegramas de despido a más de 110 compañeras y compañeras que al llegar al lugar de trabajo fueron notificados, lista en mano por la Policía Federal, que no podían entrar a los escritorios, a su sector de trabajo. Eso no nos intimida. Hoy salimos igual a la calle, todos los laburantes de la COP, a decirle no a la reforma, y ahí vamos a seguir peleando por la reincorporación de todos los compañeros y compañeras. ¿Qué te parece esta no discusión de la reforma en el día de hoy? No, esto es un triunfo de la unidad del movimiento obrero en la calle. Pienso que esto es muy bueno para las reformas que vienen planteando, la reforma laboral, tributaria. Esto no se podía aprobar porque si no se le iba a hacer muy fácil la diferente reforma. Acá con los compañeros están pidiendo un paro general porque consideran que la CGT no lo tendría que haber levantado, porque si te lo va a hacer por decreto nacional y hay que meterse igual, y meterle a la gente en la plaza, meter a la gente dentro del Congreso. Eso es lo que opina mi sector, en Parque Chatarra de Acería, en Villa Constitución. Hola, mi nombre es Gabriel Escurza, soy licenciado en Trabajo Social, trabajo en el Consejo de los Derechos del Niño de Capital Federal. Vinimos acá a la movilización en el Congreso, llegamos con mi hijo Benjamín, con mi señora Sara y con un par de compañeros ahí del Consejo. Las expectativas eran de que no se vote, por supuesto, la reforma previsional, así que a priori logramos que no se vote, ¿sí? Pero bueno, creo que hay que continuar alertas, porque seguramente, en mi parecer, van a querer votarla a la noche, digamos, cuando no haya ruido, ni bombo, ni gente, ni nada por el estilo. La verdad que me voy un poco triste por la situación de represión que hubo, la cantidad de gases, la cantidad de personas agredidas por la policía y eso. Hace tiempo que no se veía una situación cada vez más violenta. Así que eso cada vez me apena un poco más. Pero me voy contento porque hay mucha gente que piensa parecido, que hay que defender cuestiones que tienen que ver con derechos ya adquiridos. Y bueno, en ese sentido me voy contento, me voy alegre. Bueno, mi nombre es Jimena García, soy docente de la provincia de Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Vinimos con la agrupación de ACMER, que es nuestro sindicato de base, etcétera. Nos vamos, la verdad, por un lado, preocupados por la situación represiva que hemos vivido, aún sin antes haber comenzado a sesionar el Congreso, empezamos a sentir los efectos del gas lacrimógeno, las corridas y demás. Pero bueno, el pueblo ha demostrado que la movilización en la calle puede frenar cualquier tipo de ajuste. Lo que esperamos es que ahora más que nunca la clase obrera se organice con asambleas generales, cada cual en su lugar de trabajo, y se pueda organizar un plan de lucha nacional, que es lo único que nos va a permitir frenar este paquete de reformas que empieza con la jubilatoria, pero que va a seguir con la laboral y la educativa. Rubén Joffrin, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué te parece esta situación? De confirmarse la falta de quórums, esto a día de hoy se ha transformado en una enorme victoria popular. En estos días el pueblo argentino ha demostrado por abajo un enorme odio a este robo a los jubilados, por más que por arriba todos estuviesen unidos para saquear las cajas jubilatorias. El pueblo argentino ha dicho no. Hoy ha habido centenares de miles y por eso ha fracasado la renuncia. Le advertimos a la ministra de Seguridad que se tienen que terminar los balazos contra el pueblo, los asesinatos de militantes populares y el ataque a periodistas para que no puedan informar. Por lo tanto, vamos a pedir la renuncia de la ministra. No corresponde la represión al pueblo, lo que corresponde es que den de una vez por todas los legítimos reclamos del pueblo sean aplicados. Y digo una cosa más. La semana que viene el CIPREVA se moviliza contra la reforma laboral para que caiga también esta reforma nefasta. Gracias.